Civilización árabe, página número 2. Creencias y mitología. Eran politeístas, fetichistas y supersticiosos. Adoraban las piedras, objetos y espíritus. Creían en genios invisibles, especie de ángeles que intervenían en los actos humanos. En el santuario Kaaba veneraban una piedra negra que indicaba el lugar donde Agar había descansado con Ismael. Cada año peregrinaban a la Meca, donde aún se ubica el santuario Kaaba. Mahoma estableció el Islam, religión que predicó el sometimiento a la voluntad de Alá, Dios único. El Corán es el libro sagrado que contiene las leyes del Islam. Los deberes de musulmán son adorar a Alá y reconocer a Mahoma como profeta, rezar 5 veces al día en dirección hacia la Meca, ayunar en el mes del Ramadán, ser caritativo y visitar la Meca una vez al año o por lo menos una vez en la vida. Las Mil y Una Noches es una recopilación de cuentos del Medio Oriente. En la historia principal, Sherazade o Sherizada cuenta historias fantásticas cada noche para mantener el interés del sultán Shahriar y salvar su propia vida. Después de Mil y Una Noches, el sultán perdona la vida de Sherazade.